Parece que todo va a explotar. De pronto va subiendo el calor. Yo quiero perder el control. Le dije que quiero todo contigo. No sabes cómo se enloqueció. Yo quiero que tú bailes conmigo. Yo quiero que me beses la boca. Yo quiero tener sexo contigo. Yo sé lo que te pone bien loca. Yo quiero que tú bailes conmigo. Yo quiero que me beses la boca. Yo quiero tener sexo contigo. Yo sé lo que te pone. Vamos a bailar. Se mueve con un ritmo sensual. Si vieras cómo mueve su cuerpo, parece que todo va a explotar. De pronto va subiendo el calor. Yo quiero perder el control. Le dije quiero todo contigo. No sabes cómo se enloqueció. Yo quiero que tú bailes conmigo. Yo quiero que me beses.